Certeza de lo que se espera es la firme convicción de lo que aún no se pueda ver. Existe una gran multitud de los que ya vencieron, confiaban en lo que no se ve y con sus ojos se galardón. Corrieron la distancia y no miraron atrás. Hubo tiempo de volver, pero anhelaban lo mejor. Ellos corrieron la distancia, triunfaron al final y Dios con brazos abiertos los recibió. Y puestos a prueba, alcanzaron las promesas. Sacaron fuerzas de debilidad, viendo posible lo imposible. Marcaron el camino para los que habían de venir. No desmayaron en tiempos de dificultad, ni en esperanza contra esperanza. Corrieron la distancia, atrás. Hubo tiempo de volver, pero anhelaban lo mejor. Ellos corrieron la distancia, triunfaron al final y Dios con brazos abiertos los recibió. Con brazos abiertos lo recibió.